Saludamos a los compañeros de Farco y a toda la audiencia del informativo. Tal como se viene informando desde las radios de la provincia de Córdoba, numerosos sectores se encuentran alertas y movilizados en contra del proyecto de modificación de la Ley de Bosques. Para nuestra zona, en el noroeste cordobés, fueron los apicultores quienes el sábado 17 de diciembre convocaron a reunirse sobre la Ruta 38, entre las localidades de Cruz del Eje y de Villa de Soto, para informar a quienes transitaban por allí acerca del peligro que corre el monte nativo cordobés. Estamos reunidos de apicultores de la zona de Villa Dolores hasta la zona de Enfunes, o sea, todo el arco noroeste de Córdoba, en representación de 6 organizaciones que son cooperativas y mesas apícolas. Regalaron miel y explicaron a quienes pasaban por la ruta que son alrededor de 1.000 familias de la región las que viven del trabajo apícola y de la importancia de defender el monte nativo, ya que las abejas sin las hierbas, arbustos y árboles del monte no pueden sobrevivir. Todo el monte nativo que tenemos acá lo quieren sacar para atraer la ganadería. La mayoría de los que están acá son apicultores. La miel ya no va a existir más, por lo menos de esta zona. Saber que nosotros vivimos acá, más de 1.000 familias se quedan sin fuente de trabajo. Sobre la Ruta 38 hubo también tambores y cerca de ellos, Fernando, de la Mesa Ambiental de la Cuenca Norte de Punilla, daba su explicación acerca de los intereses del sector ganadero en reducir el área roja de la Ley de Bosques, es decir, reducir el área de monte nativo que debe protegerse. La reglamentación nueva empezó porque los ganaderos ganan la rural de Palermo este año y presionan al gobernador de que no tenían territorio, y que era una barbaridad y una vergüenza que hubiera tanta zona roja en el noroeste de la provincia, cuando fue un lugar donde ellos jamás se interesaron porque tenían la pampa húmeda del sur. Ahora, la pampa húmeda del sur la inundaron por sus malas prácticas, por justamente hacer esto, talar el bosque nativo. Frente a las movilizaciones y reclamos en toda la provincia, el Poder Legislativo cordobés accedió a realizar una audiencia pública este jueves 22 de diciembre. La fecha para votar por la modificación de la Ley de Bosques es el miércoles 28 de diciembre. El estado de alerta y movilización continúan para esos días. Informó para Farco la Radio Garabato, el aire comunitario de San Marcos Sierras.